Yo hago aquí el compromiso con los notarios de Sonora de destinar el próximo año el presupuesto necesario para asegurar la digitalización total del archivo de los notarios de Sonora. De tal manera que esa digitalización reduzca costos y facilite los controles imprescindibles para evitar lo que aquí en Sonora ya se conoció en algún momento como el cártel inmobiliario, que no se vea afectado el trabajo de las y los notarios sonorenses por las pillerías de uno que otro, a quien se le ha otorgado la facultad de dar fe a nombre del Estado.